Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En la selva y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual. Con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Héctor Roberto Chavero, más conocido en el mundo artístico como Atahualpa Yupanqui, es trovador, poeta popular y persona de culto de varias generaciones de argentinos y latinos. Negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, no le pagan, sí, va tosiendo. Hondo meditador y original concertista de guitarra, se le admira como el gran maestro que nos pinta la Argentina profunda en las coplas de su canto. Mi tierra te están cambiando, o te han disfrazado que es peor. Mi tierra te están cambiando, o te han disfrazado que es peor. Amalaya que se ruemba pa' siempre mi corazón. Su voz, su arte inconfundible, viven y trascienden al tiempo, tal vez porque sus temas no le pertenecen en exclusivo a él. Aunque canto en todo rumbo, tengo un rumbo preferido. Siempre canté estremecido las penas del paisanaje, la explotación y el ultraje de mis hermanos queridos. Como Atahualpa dice, de sus coplas sin canciones, me fueron sugeridas por ahí, en montes y cerros del norte argentino, por paisanos a quienes la vida les arrimaba una esperanza, les encendía un amor o les trizaba un sueño. ¿Quién se arriesga, por ejemplo, a interpretar su payador perseguido? Yo soy del norte y del sur, del llano y del litoral. Y nadie lo tome a mal si hay 1000 gramos en el kilo. Ande quiera estoy tranquilo, pero en Sillao soy bagual. Yupanqui pasó años recorriendo la geografía argentina, por fuera de los circuitos de producción y circulación de la música, convencido de ser tierra que anda. Los que lo conocieron relatan que no era un hombre nada fácil, era un indio bravo, capaz de lacerar con sus opiniones. Se pueden perder 1000 trovas, ande se canten quereres, versos de dichas, placeres, carreras y diversiones, suspiros de corazones y líricos padeceres. Pero si la copla cuenta del paisanaje la historia, ande el peón voltea la noria de las miserias sufridas, esa se queda prendida como abrojo en la memoria. Así fue el tono que imprimía toda su obra, profunda y sentenciosa, abarcador de lo más hondo, con descripciones simples y llanas, casi nunca metafóricas, pero siempre asombrosamente verdaderas. Lo que nos hizo dichosos, tal vez se pueda olvidar. Los años en su pasar mudarán los pensamientos, pero angustias y tormentos son marcas que han de durar. Yupanqui la atisba, la siente, utilizando siempre un lenguaje sencillo, casi perfecto. Se puede matar a un hombre, pueden su rostro manchar, su guitarra chamuscar, pero el ideal de la vida, esa es leñita prendida que nadie deja de apagar. Yo canto por ser antiguos cantos que ya son eternos, y hasta parecen modernos por lo que en ellos bichamos, con el canto nos tapamos para entibiar los inviernos. Su literatura, su canto y su guitarra contagian y recrean nuestro espíritu. Este mundo lleno de infinitud, sacado de un corazón humano donde siempre asoma la dignidad del pobre. Pobre nací, pobre vivo, por eso soy delicado. Estoy con los de mi lado hinchando tuitos parejo, pa' ser nuevo lo que es viejo y verlo al mundo cambiado. Héctor Roberto Chavero, Atahualpa Yupanqui, nació en Pergamino, Buenos Aires, Argentina, un 31 de enero de hace 100 años, allá por el lejano 1908. Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar, pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Hoy cumple un siglo de andar trotando entre un milenio y otro, motivando a las nuevas generaciones de la América profunda. Sus composiciones han sido cantadas por reconocidos intérpretes como Mercedes Sosa. Duerma, duerma, negrito. Los Chalchaleros. ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? Horacio Guaraní. Y te recuerdo que el día que se muera el cantor no lo entierren con los muertos. Jorge Cafrune. Sueño de la... Alfredo Zitarrosa. Dígame, soy más o menos. José Larralde. Ir a pedir las achuras, cuidar de un abuelo viejo porque ni padre tenía y su mamá. Víctor Jara. Levántate y mírate las manos. Y Ángel Parra. Cuando me pongo a cantar. Entre muchos otros. Con amor me designé. Y si hoy no está físicamente con nosotros, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Su voz y su canto siguen formando parte del repertorio de innumerables artistas en Argentina y otras partes del mundo. Ay, le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Homenaje preparado por el Servicio de Información Intercultural Servindi. Desde el Perú, para toda América.